es el tercer capítulo de la primera temporada de Foro 56, martes 16 de abril. De mayo, ¿qué estoy diciendo? estamos aquí en el tercer capítulo de Foro 56. Un poco perdido con la fecha, pero no importa. Vamos a ver distintos temas. Tenemos un capítulo con diversos temas. Una semana, la verdad, volver a hacer el ritmo que teníamos antes. Claro. Se ve bastante bien. Vamos con los titulares, ¿se parece? Sí, por supuesto. Bueno, entonces vamos a Nacional. La ONEMI alerta por marejadas en todo el borde costero. La verdad, una situación que se vive bastante acá en el norte, sobre todo acá en el norte, ¿no? Claro, pero esta alerta fue para todo el borde costero de... Para todo Chile. Para todo Chile. Así que siempre en Valparaíso, Iquique, Antofagasta, ciudades como más afectadas siempre. Por supuesto. Vamos a ver, el Partido Socialista es eximido de los impuestos, el perdonazo del Servicio de Impuestos Internos al Partido Socialista. Y además, estas sociedades que aparecen con Soquimichi y Pampa Calichera, vamos a hablar un poco de eso. Claro, el segundo foro, ¿no? Sí, en el segundo foro vamos a ver todo el tema del Partido Socialista. Bien. Después, Coquimbo y Atacama, se declara la zona de catástrofe en las dos regiones por la intensa lluvia. Acá no llegó nada. No, decían aquí no. El viernes decían que incluso claro, hoy sí, igual habían nubes negras por aquí, pero sí. No pasó nada al fin y al cabo. Así que al final, bueno, se declaran Coquimbo y Atacama, también mucha gente damnificada. Obvio, sí, bastante. Así que es un tema, bueno, ya pasó, yo creo que ya lo mayor, pero igual sigue. No, ahora sigue la reconstrucción, claro. Sigue la reconstrucción. Se inicia la Exponor en Antofagasta, la exposición hecha, si no recuerdo, por una minera, ¿no? Sí, claro. Se supone que se hace por la escondida, que es la que mayor maneja el tema. Sí. Se hace cada año acá en Antofagasta. Mucha gente suele asistir. Bastante nuevo para mí, a ver si podemos ir. Ojalá. Y Piñera realiza declaraciones del programa de 24 horas, ¿no? El sillón de Pedro, con claro. Pedro Carcuro. Sí. Con el primer invitado de los candidatos presidenciales para la carrera de este año. Sí, eso va a ser. Y así vamos a comentar un poco también las declaraciones claro, que dio. En el primer foro. Luego tenemos Internacional, Jesús. Claro. En Internacional tenemos a Macron, que se posicionó ya como presidente ya de Francia este pasado fin de semana. Sí, asumió el domingo como presidente. Claro, así que ya. Y ahora oficialmente presidente de Francia. Claro. Dato curioso, es uno de los presidentes más jóvenes que es el presidente más joven que ha habido en Francia. No, sí, 39 años, bastante claro, poco. Y uno de los más jóvenes a nivel internacional. Sí, de hecho acá en Chile creo que 35 es el límite para ser presidente. Claro, sí, 35. 39 años, bastante poco. Claro, es más, eso me incentivó ayer a investigar un poco sobre presidentes jóvenes. ¿Mm? Y aquí en Latinoamérica, el presidente más joven que ha habido, o sea, en su tiempo, fue Fidel Castro. No. Fidel Castro. Ah, sí, Fidel Castro cuando asumió tenía como 20. No, no tenía 20, tenía como 36, 37, sí, no tenía una cosa mucho... así. O 38. O sea, pero él empezó la Revolución Cubana, él la empezó. Ah, claro, joven. Antes de los sí, 30 sí, años. Sí, obvio. Bien, entre otras noticias internacionales, cita de cancilleres por la OEA el 31 de mayo en Venezuela. Esto ha causado un poco de polémica. Un poco de debate en Venezuela, como siempre. Así que hay que ver, los cancilleres ya están listos para ir y ver qué van a hacer con la situación en Venezuela. Bastante polémico, pero ¿va a ser en Venezuela? Claro, va a ser en Venezuela. Bien. Organizada por la OEA. Por otra parte, el famoso ataque cibernético que hubo este fin de semana. 179 países, si no me equivoco. Claro, el WannaCry, WannaCrypt, tienen muchos nombres, sí. WC, bueno. La cosa es que ya aquí en Antofagasta hubo una empresa, una, si no estoy mal, era de, bueno, no me acuerdo de qué era exactamente la empresa, pero fue aquí en Antofagasta y es el único caso que se ha presentado aquí en Chile. En Chile. De WannaCry. Sí, fue aquí en Antofagasta. Les tocó pues desconectar todos los computadores porque el virus estaba propagando. No, obviamente. Debe ser uno de los virus como más peligrosos que se ha propagado, porque sí. Hay algunos ya que secuestran los datos, pero este prácticamente se expande y muta. Claro. Y va como violando toda seguridad, todo antivirus que podría oponer resistencia. Ayer vi un reportaje sobre eso y explicaban que era más o menos como un gusano, pero que se expandía de otra manera, porque el gusano necesita de la ayuda de la persona para que se expanda. Para autorizar. Pero este como que muta por sí solo y hace su trabajo por sí solo. Basta que una persona abra un mail o un enlace. Así que, claro, dieron citas de seguridad frente a eso, de tener cuidado de los correos que enviaban, de actualizar Windows, porque el error ocurre solamente en Windows. XP. Claro. actualizarlo, porque la última, a la última versión de Windows 10, por ejemplo, porque es un problema que ocurrió solamente en Windows, en Microsoft. Sí. Y bueno, ya finalizando los titulares internacionales, el misil lanzado por Pyongyang y toda la repercusión que tuvo eso. Por ejemplo, son bastantes amenazas. Alguna vez, bueno, ojalá que no, terminará pasando algo en verdad, porque muchos dicen que son lanzamientos fallidos, que no logran ni siquiera superar como la barrera de la costa coreana. Parece como una mini guerra fría en realidad. No, sí, y se lanzan y se hacen todas estas pruebas, pero nunca hay como Que dé certeza si claro, en verdad se están movilizando, ¿no? Igual la Unión Europea está atenta a lo que pueda suceder, pero por otra parte Putin sigue diciendo que hay que ir por una vía diplomática. Y también China, si no estoy mal, China y Japón van a entrar en cuanto a conversaciones diplomáticas con Corea del Norte y Estados Unidos. A ver qué sucede ahí. Lo pertinente. Bueno, y vamos también con un espacio que tenemos destinado a noticias de deportes. Bueno, se va definiendo ya a falta de una fecha para el fin del torneo de clausura. Se va definiendo todo. Antofagasta logra empatar a Colo-Colo y deja a la Universidad de Chile al borde de ganar el título después de que Colo-Colo estuvo prácticamente entre el primer y el tercer lugar todo el campeonato. Claro. La Universidad de Chile empezó el torneo como último, como en el lugar 16, y la verdad es que mostraron una curva de los cambios de puestos en la tabla de posiciones, y la verdad es que cómo se fue dando todo, la verdad es que Ángel Guillermo Hoyos, cuestionadísimo al principio, está prácticamente llevando las vías del campeonato a la Universidad de Chile, que le toca enfrentarse frente a San Luis de Quillota, que viene también jugando muy bien, viene ganándole a varios equipos grandes. Y mientras que Colo-Colo juega contra el descendido ya Cobresal, que aguantó demasiado, con 15 años seguidos sin descender, a un equipo que está en un campamento que es El Salvador, que El Salvador va reduciendo su población, ya la gente no está enganchada, ya Cobresal no está asociado con Codelco, entonces es un equipo como destinado a morir. Pero aún así se mantuvo bastante tiempo, ganó un campeonato hace un par de años. Entonces, bueno, Cobresal es el descendido, y ya el próximo campeonato ya no sé si van a ampliarlo, ¿no? Porque va a ser un torneo largo. Claro. Van a ser 30 fechas van a ser. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando, cómo es la última fecha. Sí. La verdad es que ahora la U de Chile quedó con más posibilidades de ser campeón. Pero algo que vamos a ver ahora el programa de la próxima semana. Roger Federer no va a jugar Roland Garros. Va a prepararse para Wimbledon, que es su torneo de preferencia, ya que él juega en superficie de pasto. Este torneo de Roland Garros en superficie de arcilla nunca le ha favorecido mucho. Entonces va a tratar de recuperarse de una lesión que lo viene aquejando para tratar de ganar Wimbledon, quizá uno de los últimos Grand Slam que lo vamos a ver al 100%. Y por último, bueno, la final de la Champions League, que ya tenemos ya está decidido quién va a ser. Claro, sí. O sea, la Juventus contra el Real Madrid. Hay que ver que ¿cuándo es el partido? ¿El 2 de junio? ¿3 de junio? 3 de junio. Hay que ver entonces qué pasa ahí. Es un solo partido, ¿no? Sí, un solo partido. No hay vuelta como los demás. Bien. Lástima que un chileno no pueda ganar la Champions. Año a año, esta generación dorada se va a acabar y no va a poder ganar una Champions. Ya que Bravo no jugó en la que ganó Barcelona hace un par de años. Pero bueno, una final atractiva. La verdad es que yo creo que son los dos equipos más fuertes de Europa. Sí. Una final bastante merecida. Y salve el Múnich en vez del Real Madrid, pero eso es totalmente discutible. Sí. Entonces, con eso terminamos los titulares. Vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a seguir con el primer foro. Esto es Aztec Camera, Somewhere in My Heart, en Foro 56. Somewhere in my heart there is a star that shines for you. Con Foro 56, vamos con el primer foro. Primer foro que, la verdad, una discusión bastante mediática. Una de las primeras discusiones hechas de tú a tú con un candidato presidencial, que es la que tuvieron Pedro Carcuro y Sebastián Piñera en el programa El Sillón de Pedro de TVN. Sí. Y la verdad es que deja bastante un poco más expuesto a la postura de Piñera, como toma él mismo el caso de la declaración del patrimonio de él y sus familiares, que hay más noticias. De hecho, el mismo día salieron noticias respecto a eso. No, claro, aquí hay todo un tema para hablar, sinceramente. Un tema. Sí. Primero, ya comenzando por las declaraciones que hubo, primero que todo, recomendar el programa a que la gente lo vea. Porque sí, verdaderamente Sí, la verdad es que no van a encontrar otro sitio donde puedan ver tan expuestas las opiniones de los candidatos. Así que verlo. Tengo algunas críticas, eso sí, del capítulo, pero eso. Yo igual, cómo se abordó un poco la entrevista. ¿Quién va a ir esta semana? ¿No han anunciado? No, o sea, no tengo yo conocimiento de quién va a ir en el próximo candidato. Sí, hay que revisar porque tampoco, como lo dijeron en el programa, así como no estaban. Yo creo que el curso natural tiene que ser Beatriz Sánchez o Alejandro Guille. Claro, obvio. Bien, siguiendo entonces con lo que decía Piñera. Piñera dijo varias cosas, de las cuales hay harto que conversar en realidad. Por ejemplo, se mostró bastante conservador en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la parte del matrimonio homosexual, de la adopción homosexual. Sí, totalmente descartado por del aborto terapéutico, por ejemplo. Sí, incluso el aborto causal quiere como vetar esa ley. O sea, mira, él dijo, sus declaraciones, sus palabras fueron que él iba a respetar la Constitución tal como se la entregaran a él. Sí. Le iba a respetar. Sin embargo, él personalmente no iba a apoyar, claro. Incluso tú viste el video que yo publiqué, que está en Mucho Gusto. ¡Ay, sí! ¡Oye, Dios mío! Bueno, ahí... Si el feto es inviable y nace... Claro. Bueno, una estupidez. Yo... Bueno, hay otras cosas que conversar también en ese aspecto. Primero que todo, también un poco reprochable, la forma en que se defendió Piñera en cuanto a las acusaciones que hay. La acusación económica quedó como dando voto un poco. Claro, para aclarar un poco, porque hay gente que no lo sabe aún, para nuestros oyentes, todo lo del tema con este señor Hugo, ¿te han pedido Gutiérrez, si no estoy mal? Sí, Gutiérrez, que es el diputado ahí por Iquique. Claro, del Partido Comunista. No sé cómo están repartidas, creo que el diputado es solamente una región y los senadores están ahí agrupados. Pero la cosa es que sí, este diputado Gutiérrez del Partido Comunista estuvo increpando, y la verdad es que siempre se pone en primera fila cuando pasa algo lo que derecha. Como claro, abanderado para ese tipo de cosas. Eso mismo decía Piñera. Este hombre presentó una querella en contra de Piñera, descubriéndolo supuestamente, no hay muchas pruebas, eso sí, sobre pues todo este tema de bancar de Altimax, se llama... Creo que se llama... La pesquera de Perú, me parece, si no estoy mal. Bueno, la cosa es que Piñera pues se defendía diciendo que, por ejemplo, el negocio ahora lo administraban familiares de él, no sí, él directamente, no él. Claro, como sus hijos, si no estoy mal. Y además de eso, decía que él no tenía conocimiento alguno porque también se le acusaba de que, por ejemplo, él ya sabía de que el fallo de la Haya contra Perú iba a ser sí, así. Y yo que creo que eso es como el punto más discutible, claro, de lo y que... Y que eso era lo que iba como a favorecer sí, a su negocio. Sin embargo, él decía que, por ejemplo, la defensa que se le daba era que esta pesquera peruana estaba muy al norte, entonces no le beneficiaba en nada no, la parte sur. Y lo otro es, pues, lo que ya había dicho, esto del fideicomiso, que significa, claro, cuando tú, pues, le das tu poder a otra persona, a terceros, y así no lo manejas tú directamente. Sin embargo, más que algo judicial, más que algo que yo no, verdaderamente que no creo que hayan pruebas para culparlo, quizás sí tenga cierta culpabilidad, pero no creo que hayan pruebas. Sin embargo, lo que sí me parece reprochable es la parte, por decirlo de alguna manera, ética y moral, patriótica, sí, podríamos decirlo hasta cierto punto. Porque se nota, o sea, por lo menos, yo diría que mínimamente, aunque sea, se puede, con este anuncio se puede manchar el nombre de Piñera por el hecho de que se siente como si él priorizara más, obviamente, sus negocios que el país en sí. Sí. Una actitud reprochable, claro, así que... No, sí, de ser cierto, de poderse probar, porque hasta ahora no se ha probado lo contrario. No, claro, no se ha probado. Aunque tampoco se ha probado que es obvio, así, uh-huh, aunque las pistas van indicando una cosa u otra. Pero la verdad es que algo bastante fuera de lugar, que sí, tú tengas inversión en... Claro, verdaderamente. En un conflicto internacional. Obvio. Que le importa a la gente. No, y fuera de eso, él, como te decía, la defensa esta que él decía de que eran sus familiares, me parece igual un poco estúpido porque... Eso, la noticia que salió ayer fue que él hizo estas sociedades con su hijo cuando eran menores de edad. Imagínate. O sea, eso es posible por ley, pero ¿es ético? No, es que es simplemente como... No estás haciendo una asociación, claro, con tu hijo, estás desviando impuestos. Sí, sí, eso es lo que estás haciendo. Y por más que sean tus hijos, no es como si dejaran de... Como si fueran otra persona totalmente diferente. Tu hijo no tiene un capital de inversión, no, tu hijo obvio, no te van a manejar una empresa. No. Totalmente desviando... No es como si él no fuera a comunicarse con sus hijos nunca. Me imagino si Joaquín Lavín hiciera eso, como 12 hijos, podrían venir una buena cantidad de impuestos. Así que claro, eso en cuanto a que fue una actitud reprochable a Piñera, hay que comprobarlo en todo caso. Sin embargo, para mí ya el nombre de él está manchado. Pero otra cosa, no sé cómo referirme a Hugo Gutiérrez, porque verdaderamente que el señor Gutiérrez como que fue, yo creo que hay que llamarlo un poquito oportunista. En cuanto a decir esto justamente en periodo electoral. Incluso gente de la derecha lo describe como una especie como de mosquito. Sí, vez sí, que sí. Hay una problemática con Chile Vamos. La nueva mayoría, no sé si se aprovecha un poco de, claro, su estatus de diputado comunista y lo manda al frente siempre que hay que creerse. Entonces, algo como que siempre vemos a Gutiérrez, la verdad es que igual. Bueno, hay gente que lo desaprueba por esto, hay gente, obvio, que lo aprueba por esto. Entonces, sigue siendo elegido ahora, no sé si se va a tirar para senador o para diputado, la verdad es que Fulvio Rossi está en una, el senador por Iquique y Arica, está en un cuestionamiento gigantesco. Claro. Por todo el tema del Partido Socialista. Sí, obvio. Y por cosas también medias turbias que estuvo involucrado Fulvio Rossi, entonces la nueva mayoría, si es que sigue con el Partido Comunista, con la Democracia Cristiana, ahí el cupo de los senadores va a estar bastante peleado, hay muchos que por... X motivo, dígase fraude y todo eso, se van a ir, va a quedar libre, no van a ir a reelección, la gente, ojalá, no lo reelija. Ojalá. Entonces, además de del tema de las presidenciales, va a estar muy interesante también el tema de los diputados, los senadores, muchos exministros se van a tirar, se sabe, muchos alcaldes que no salieron electos ahora se van a tirar, entonces... pero lo malo es que no solo Chile Vamos está, sino todos, absolutamente todos tienen algo que ver. Ahora falta que el Frente Amplio salga, no sé, que las firmas eran de personas muertas. Es lo único que falta, porque La verdad es que todos los bandos están metidos hasta el cuello en, sí, en cosas, así que es algo que vamos a seguir algo que vamos a seguir viendo. Piñera, la verdad, no sé, yo creo que esta entrevista sirvió un poco para que, bueno, pudiera manifestarse bien sin rodeos frente a esto. Ajá. Pero igual creo que trató de desviarse un poco y la entrevista en sí me pareció un poco incómoda de ver. Estaba como todo demasiado lúdico. No es algo. Sí. O sea, Pedro Carcuro además se le da muy bien esto. De hecho, tuvo de pe a pa varios años. Claro. Con entrevistas a diversos personajes. Pero ahora con este tipo de entrevista política, creo que haría falta como. Bueno, igual yo creo que es una estrategia para poder sacar un poco más, porque si le pone a un periodista político, le pone a un Raúl Sor o le pone a algún otro periodista, se ha sentido un acorralado y quizás ni siquiera vayan. Claro. Entonces yo creo que esta jugada de TVN de poner a un entrevistador un poco más lúdico como es Pedro Carcuro, un poco más relajado, porque siempre está con una como sonrisa casi permanente, sí, riéndose. Entonces creo que es una estrategia, bueno, que le bien, funciona bien, pero para un programa que está prácticamente exponiendo a los políticos de la carrera presidencial. Claro. Un poco más, no de seriedad, pero sí un poco más como de confrontación. Sí. O sea, como tan, no, mira, y no, yo me compro traje de dos tallas más, más ancho. Entonces eso no tiene mucho que ver, la gente no está claro, viendo para eso. Claro, cuando salía Piñera dándole golpes a cierto colgado, así que. Sí, no, entonces está como un poco sumido en la trivialidad, pero igual está bien que hayan eso. Sí, igual está yo bien. Creo que es, insisto, el único espacio que se ha dado hasta ahora, claro. Así que para ir cerrando un poco. Estamos agradeciendo. Para ir cerrando un poco con la opinión que tengo que dar. Primero, Hugo Gutiérrez me parece un poquito oportunista lo que hizo. Sin embargo, yo creo que su acusación está bien, que está bien hecha. Lo mandaron a eso. Bueno, sí, que en no todo caso. Que él haya decidido solo en todo caso, estuvo bien la acusación. Sin embargo, no sé, un poquito raro ahí los motivos que tuviera para hacerlo. Reprochable lo de Sebastián. Y en cuanto a mi crítica al programa, mira, mi crítica va directamente al público. No me gustó para nada el público. Como, porque como un sí. Cartel gigante. Aplausos. Aplausos, aplausos, mucho porque, aplauso. Porque, no, y no solo eso, sino que al final, ya cuando se despidieron, se vive, se siente, no te estoy deseando, en serio. Y yo no vi el final porque después ya estaba, empecé a hacer las cosas de la universidad. Claro. Pero el final, en serio, empezaron a hacer ¿en serio? Eso. Y entonces yo dije, ¿pero cómo? Si se supone que el programa debe ser de pluribocia, o sea, tiene que ir tal y cual, gente de diferentes partidos, ¿no? Que todos empiezan a cantar al unísono. Ay, que Piñera presidente. Pasó eso, sí, así yo, que yo me fijé que el público estaba como aplaudiendo así como demasiado efusivo. Claro, sí, yo igual. Estará como. Sí, como. Como habrán acarreado gente. Sí, como que huele raro, pero. Que no es algo nuevo. Pero al final empezaron a decir, se vive, no, se siente. Bastante. Y no, ya eso me parece una falta de respeto, verdaderamente. Sí, no, así la que verdad es que tienen que manejar un poco eso porque ya, te creo, ya. Llegar a un público menos imparcial o algo, porque igual claro, sería penca que, no sé, empezaban a pifiarlo, sí, empezaban no, a aplaudir imagínate. Mucho, pero caer en la ridiculez. Voy a verlo completo, porque la verdad sí. Vi como hasta como tres cuartos. Ya, pero sí. El final no lo puedo alcanzar, pero voy a revisarlo de nuevo. Claro, así que mira el final, la verdad es que eso es lo que más reprocho yo. La verdad es que no estaba para nada enterado de eso. Bueno, ya pasemos ya al segundo corte ya. Bueno, vamos con el segundo corte. Una discusión aquí que tenemos es, vamos con un grupo chileno, Casanova, que va a pasar en Foro 56. Volvemos con el segundo foro a la vuelta del corte. Siendo planes de vejez, volvemos con Foro 56 ya, este segundo foro. Aquí vamos a hablar ahora del Partido Socialista y todo el tema contingente que sí, se está viviendo. Bastante. Como habíamos dicho en el bloque anterior, la verdad es que todos están metidos hasta el cuello con cosas. La verdad es que Alejandro Guillillo creo que debe ser como el principal afectado, porque ya los partidos políticos no pueden tener menos credibilidad de la que tienen ahora. No, es imposible ya, pero igual han dado declaraciones. Alejandro Guillermo dio declaraciones diciendo que esto no afectaba ya varios. El presidente del Partido Socialista decía que no, que esto no afectaba a Guillermo de ninguna manera, tratando de, pues, de no meter la pata. Minimizar un poco. Claro, sí, pero no, la verdad es que, o sea, dejamos a Guillermo de lado. Sí. Hablamos del Partido Socialista. Yo creo que es un tema un poquito, no sé, como un poquito antimoral, un poquito antiético con la ética que tiene el Partido Socialista, ¿no? Estuve... La ética que debería tener cualquier partido. No, obvio, sea, en verdad. No, y sobre todo el Partido Socialista. Yo, no, mira, sí, me lo esperaría... Es que en su estatuto está como... Claro, yo me lo esperaría de un partido de derecha, de quizás de centro, pero el Partido Socialista, ¿no? Y es que estuve leyendo unos archivos hace poco, antes de venir acá. Es más, quería recomendarles uno a los oyentes para que lo leyeran un poco sobre... Sí, quizás podríamos dejar el link por algún lado. Claro, es de piensachile.com. Ah, sí, sí. ¿Ya? Son puros foros de opinión, más que todo. Sí, de opinión. Este señor llamado Hermes Benítez, de Canadá, vaya. Vaya. Hace este foro de opinión el 15 de mayo de 2017, o sea, ayer. Y se titula: ¿Es el Partido Socialista de hoy un digno ejemplo de acción contra el mal? La cosa es que el tipo es un claro militante de este pensamiento de izquierda, se nota al escribir. Y reprocha esto, claro, esa actitud del Partido Socialista, porque el Partido Socialista se supone que dentro de su estatuto está que lucha contra todo esto. Claro, contra todo el mal, contra todo el capitalismo, la burguesía, la burocracia. El amiguismo, la burocracia, el aprovechamiento. Claro, ¿no? Y después pasa todo esto. Y vemos esto, que, ojo, no empieza acá. Porque no. Vemos a diputados y a senadores, alcaldes socialistas metidos en el tema de Sokimich. Claro. Desde que empezó el caso. No, y además, también por esto quería recalcar esa opinión de ese hombre. Debido a que aquí explica también, es un poco informativo igual, bueno, a su manera, explica que después del golpe de Estado, verdaderamente el Partido Socialista empezó a cambiar demasiado. El Partido Socialista, cuando se repuso por todos los daños que sufrió... ¿Y cuando se vuelven a legalizar los partidos políticos? Claro, después de más o menos como principios del año 90, cuando empieza a recuperarse el Partido Socialista. Cuando también empiezan a elegirse de nuevo, claro, parlamentarios. Ya, claro, en periodo de postdictadura, ya como que vino gente que llegó al Partido Socialista, o sea, según el nombre que aquí escribe, para aprovecharse de la situación y empezar a tomar los bonos, por ejemplo, que se les daba, a tomar las reposiciones que se les daba por todo el periodo de dictadura. Y después ya en 2005 este señor de apellido Toro, presidente en ese momento, pues firma esto de la ilusión de los impuestos y como que ya consolida que el Partido Socialista cambió totalmente su manera de pensar. Y esto afecta demasiado a los militantes que tienen esa ética, esa moral pues de siempre, sí, ¿no? Del socialismo, del marxismo de siempre. Y bueno, la verdad es que me parece... Yo lo veo de un punto de vista que ya en el Partido Socialista ya no quedan marxistas. No, ya no. Porque la verdad es que el Partido Socialista es bastante más tirado al centro que los partidos socialistas de otras partes, claro, de Latinoamérica. Solo quería comentar que quizá el Partido Socialista de Chile no es el mismo que lo de Colombia o lo de Argentina. Obvio, o de claro, obvio. Entonces, quizá... Bueno, este tema de la socialdemocracia, que la verdad incluso creo que menos que eso ya no se busca un socialismo democrático, ya no creo que si hay un partido socialista reinando mucho tiempo vaya a implantar el sistema socialista, es algo que ya es totalmente representativo, es totalmente, casi el nombre. Entonces, es obvio que ya encuentro muy correcto lo que dice este señor Benítez, de que ya el partido, después de la dictadura, ya dejó de ser lo que claro, fue en algún momento. Sí. Con sus ideales detrás y se quedó un poco en esto de la restitución de la democracia que prácticamente apuntaron todos los partidos de centro-izquierda en su tiempo. No, y muy triste la verdad, porque básicamente pluralidad de voces entonces deja de haber, no, deja de haber. Que el Partido Socialista, que vendría siendo como el partido de Revolución, el partido... Siempre en casi todos los países es el partido más grande dentro de la izquierda. De claro, hecho. Se tiene siempre la pues la, el ideal de que este partido es como el diferente, el partido que propone cosas nuevas, cosas diferentes. Y que el Partido Socialista empiece a ser así, así como a, de alguna manera, dejar de ser de izquierda, básicamente. Mm. Es triste porque es como que uno ya no tiene mucho de dónde elegir en cuanto a política. Y bueno, referente a otras cosas también, Guillermo igual ya había dicho, declaró, diciendo que... Bueno, primero que todo, él mandó a investigar este caso. Sí. La semana pasada. Que tenía que hacerlo porque si no le iba a venir toda la gente encima. No, obvio. Y además de eso, dijo que fuera de las personas que ya reprochaban esto de la ética y la moral y todo esto, dijeron, miren, si es por algo moral, ya citando un poquito textual, bueno, en mis palabras, si es por la moral... yo creo que la moral ya se perdió en el momento en que tienen una candidato en derecha. Sí. O sea, que el Partido Socialista esté apoyando a candidatos de derecha. Ahí ya se perdió la moral. Si es que están hablando de, en cuanto a moral. De la moral del Partido Socialista. Sí. Así que yo creo que eso más que nada me parece un poco triste. La situación de la política aquí en Chile, que sea tan... Todo el mundo está mojado. Sí, verdaderamente. Mucha gente, por ejemplo, estaba confiando plenamente... En candidatos como Minami, Parisi, Claude, la elección pasada. O Minami, el Partido Progresista, está fichando gente automáticamente y tuvo todo este lío con el tema de un grupo económico brasileño. Tenemos también a Marcel Claude, que incluso debería estar preso por violencia intrafamiliar. Parisi ahora está transando con mucha gente de derecha y eso, la verdad, la gente que votó por él la elección pasada le está incomodando bastante. Entonces, tenemos al tanto a la izquierda como a la derecha metido, como dije, hasta el cuello por el tema de Sokimich. Sí. Oro, el Banco Penta, Piñera con el tema de sus sociedades en paraísos fiscales, lo cual es totalmente ilegal. Entonces, la verdad es que cuesta encontrar. No, yo la verdad... No sé, la verdad es que entiendo a veces que la gente no vaya ni a votar. Porque es que realmente que no... Y va a ser penoso que la política esté así. Yo creo que la verdad es que, la verdad, en vez de no ir a votar, yo creo que es mejor, para mí, dejar un lindo voto nulo. Sí, un voto si nulo, la verdad, claro. No te convence a nadie. Pero la verdad, hay que tratar de igual tratar de elegir a alguien. No, pero igual tratar de elegir a alguien, sí, por supuesto. Tratar de buscar al menos malo, como se dice. Claro. Al mal menor. Una última cosa que se me olvidó decir en el foro anterior, pero igual ya que estamos hablando de política y de los fallos de cada de contingentes, yo así como un poco extranjero, y tú que has vivido pues todo este tiempo aquí en Chile, obviamente, uh-huh, que tienes todo un contexto, yo no, quería preguntarte, 5 años bastante, güey. Bueno, igual 5 años es bastante, pero igual tú has tenido toda una vida conociendo esta figura que pues de la que ya hablamos, y de la que te voy a preguntar. ¿De dónde se sostiene la gente que apoya a Piñera? Porque es que verdaderamente yo veo a Piñera ahora y con todos los errores que tú ya me has dicho que ha cometido, con las... actualidad. Con las cosas que dice en la televisión, con las cosas que propone, que ya son como... Yo creo que hasta los viejos, ya la mayoría de viejos ya apoyan cosas de ahora, así como sí. El matrimonio homosexual, no, yo no le veo nada de malo, por ejemplo. De hecho, hay mucha gente ya mayor que ya está como casi, no sé si resignándose o viendo ya el punto de vista, ya esto se puede hacer, la verdad es que ya las cosas cambiaron, sí, un poco. Sí, ya, y así que conservador, diciendo tonteras en la televisión. Yo creo que para cortar un poco hay un argumento, un casi pseudo argumento, uh-huh, de que el país está bien económicamente. Siempre tú vas a cualquier lado y vas a ver la palabra economía repetida 100 veces mientras vas bajando los comentarios. Digo, ¿por qué? Bueno, pasa que, como sabes, la economía mundial es bastante inestable, especialmente estos últimos años, donde tuvimos una gran crisis económica el año 2009, uh-huh, donde hemos tenido bajas y subidas del cobre drásticas. Entonces, ¿qué pasó? Esta crisis económica del 2009, que estamos finalizando el gobierno de Bachelet, no afectó mucho a Chile, porque el precio del cobre se mantuvo, no bajó. Si el cobre, como son un país monoproductor, el cobre baja, este país desaparece de la faz de la tierra. Entonces lo que pasa es que el país se sobrevino bastante bien a esta crisis, en los números de crecimiento de Chile fueron entre lo que siempre han ido ligeramente hacia arriba y manteniéndose, mientras que los demás países de Latinoamérica, con su situación inestable, con su gobierno inestable, con las situaciones que ellos están viendo, todas las crisis, especialmente Argentina, Bolivia, claro, y todos esos países, Venezuela, empezaron a, comparativamente, a bajar mucho. Entonces eso le dio un estatus en esos años a Chile como volvimos a ser los jaguares de Latinoamérica, somos el país más poderoso económicamente, o sea, per cápita, además de Brasil. En Brasil vive una desigualdad increíble, igual que acá. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que la gente ve esto como, ah, no nos faltaba empleo, mira, aquí estos datos dicen que se crearon no sé cuántos empleos, esto dice aquí crecimos tanto económicamente. Entonces, cuando viene un estanco, como el que está ahora, que es totalmente natural, que pasa hasta la economía más grande del mundo, que se estancan ligeramente porque no se puede crecer siempre. Obvio. Y no se puede bajar siempre. Obvio. Entonces, crea como esta pequeña ilusión, además de los datos modificados con pinza del censo. Entonces, se crea como esta ilusión. Estamos en un estanco, la verdad, yo creo que el gobierno sí tiene un poco de que ver, un poco el manejo más que nada comunicacional, manejo más que nada económico. Entonces, la gente empieza a ver casi el gobierno de Piñera de una forma totalmente utópica. Claro. Por así decirlo. Sí. Porque la gente dijo, ah, en este tiempo yo estaba con pega, siendo que la mayoría de los empleos eran irregulares, no eran con contrato, eran boleteando. Entonces ahora la gente dice, no importa que Piñera haya, no sé, matado a un perrito, haya estado en la cárcel 20 años, haya traicionado su bloque político, con él estábamos bien económicamente. Y la verdad es que cierta fracción de los votantes piensa así. Triste. O sea, así como los candidatos de la nueva mayoría, a la gente no le importa que estén metidos en estas cosas de Sokimich, a la gente de Piñera no le importa que estén metidos en nuestras cosas, y a la demás gente que milita en otros partidos no le importa en qué esté metido su respectivo partido. La verdad es que eso es un caso grave de partidismo. Hablando del partidismo casi como un mal, porque sí, no estás viendo los errores de tus propios bloques. No eres capaz de decir, oye, lo que hizo la persona de que soy partidario está mal. Obvio, se preocupa por una sola cosa. O sea, entonces están como normalizando un poco el tema de el mal actuar dentro del tema político. Bueno, gracias por aclararme. Igual se me había olvidado un poco. Ya he escuchado varias personas que me han dicho lo mismo que tú, que Piñera es igual a economía. Así que supongo que respondiste a mi pregunta, así que está bien, gracias jefe. Entonces vamos con el siguiente corte musical, vamos con A Flock of Seagulls, I Run. Volvemos en Foro 56. I never thought Y volvemos con este último, bueno, no es un foreigner exactamente, pero con la última parte del episodio de hoy. Vuelve la sección de la semana pasada. Sí, Cultura cuando 56. Cuando el mundo está tranquilo, cuando la paz reina en la tierra de los hombres. Cultura 56, vamos a estar recomendando un par de cositas. Vamos a estar recomendando películas, libros, música. Claro, hablando de eventos culturales, contando algunas experiencias, todo frente a la cultura. Todo depende de cómo nos desarrollemos. Sí, así que, bueno, si quieres empezar con tu según se trae un libro y una película para recomendar. Claro, día de hoy quiero recomendar el último libro que me terminé. Saludos a mi amigo Iván, que me prestó... Chivi, representando. Que me prestó este libro, me dijo que lo leyera, que era una novela bastante, bastante para reflexionar, la verdad. Blade Runner, o en español, para diferenciar un poco de la película, porque la película también se llama Blade Runner. Tiene bastante adaptación. Claro, es más, Blade Runner, la película de Harrison Ford, la que protagoniza por él, de Ridley Scott, es mucho más, pues, importante, por decir, o sea, importante no, sino que es más famosa. Sí, que, más reconocida que el libro. Claro, que el libro. Así que, para diferenciarlo un poco, el libro también tiene otro nombre que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Uh-huh. Así que, recomendada esta novela para todos los amantes de la ciencia ficción, para los amantes de un poco de la filosofía igual, porque igual el libro nos da a conocer temas existencialistas más que todo, referentes a, por ejemplo, pues obviamente se habla de androides en el libro. Quizá alguien haya visto la película. La película es bastante diferente con el libro, eso sí. La película, eso sí, tendría que felicitarla por su lado. La recomendaría un poco igual. Adaptar un libro más o menos complejo. ¿Sí? Claro, o sea, mira, como adaptación yo no la recomiendo. Como película en sí. Como película en sí, sí. La recomiendo. Pegándose un poco. Claro, como película en sí la recomiendo. Como esencia de Ridley Scott, está bien, está bien. Así que si quieren leer algo, una novela con un poco de suspenso, con un poco de preguntas existencialistas de qué es exactamente un androide, de si un androide realmente tiene alma. Es muy buena la novela, así que la recomiendo. Pasando a otros temas ya de la literatura, ya pasando del libro que ya... cada semana vamos a recomendar algo, ¿verdad? Sí, sí, un par de cosas. O sea, cuando tengamos esta sección. Sí, cuando tengamos esta sección de Cultura 56. Películas, entonces. Volviendo un poco a mi ámbito de película clásica, porque me encanta el cine clásico. Recomiendo esta vez, yo creo que todas las personas que adultas ya habrán visto la película, yo creo. Pero yo me refiero más a un público un poco más joven, un público que se centra más que todo en ver películas de Marvel, para que empiecen a ver otras cosas. Bueno, yo creo que en vez de dejar de ver estos superhéroes, vean los superhéroes antiguos. Y yo no me refiero a nada de Marvel, ni nada de DC, nada de sobrenatural. Me refiero a El Bueno, El Malo y El Feo, una película western, claro, del 66, protagonizada por Clint Eastwood. Y bueno, la verdad es que ayer tuve el honor de volverla a ver y no, una película buenísima, buenísima. La verdad es que todo cineasta tiene que verla. La música es buena. La banda sonora de Ennio Morricone. Los guiones, la verdad es que está excelente, excelente. Miren la película otra vez si ya la vieron, se la recuerdo otra vez. Mírenla si no la han visto, por favor, háganle un favor al cine para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que realmente es calidad en el cine, porque se está perdiendo un poco. Así que eso yo creo que sería la recomendación de hoy para el público joven. Bueno, y mi recomendación, la verdad, últimamente saliendo un poco de las películas y libros que hemos tenido que leer un poco para el tema de la universidad, me he estado reencontrando con muchos discos. Muchos discos que no había escuchado en su integridad hace muchísimo tiempo. Y bueno, un disco que la verdad es que desde que Joaquín, aquí mando de nuevo también a quien, saludo a quien me lo recomendó. Es el disco de, incluso pusimos un tema en el primer capítulo que es The Vapors, Nuclear Days. Pusimos ahí News at 10, un tema bastante bueno el disco. Es un disco que, bueno, a mi amigo le voló la cabeza, a mí me voló la cabeza, a ti también. A mí me voló la cabeza, la verdad sí, es que bastante. Una banda que pasa bastante desapercibida, la verdad es que... Sí. Más que el tema, el sencillo Turning Japanese, que salió incluso en Guitar Hero. Que, o sea, un disco, la verdad, fantástico. Sí, un estilo buenísimo, que va buenísimo. Desde un tipo como de música un poco de garage, un poco de también influencia de post-punk. Claro, sí. La verdad, un disco bastante bueno. La verdad es que unas canciones... Variada, la verdad. Sí, muy variado el estilo. Motiva un poco. Sí, motiva, sí. El ritmo de las canciones, la verdad, es bastante entretenido de escuchar. Bastante... Es New Wave, ¿verdad? New sí, Wave New es, Wave. Claro. Cae en toda esta onda de New Wave. Mezclar un poco el tema punk con este tipo de pop de guitarras. Claro, de sí, New como, Wave. Sí, como rock pop, una cosa así. Sí, entonces la verdad es que un disco bastante entretenido de escuchar. Buenísimo, la verdad es que buenísimo. Mientras leo, mientras estudio, mientras limpio mi pieza, la verdad que siempre es un... Siempre queda bien. Sí, siempre queda bien. Disco bastante bueno, así que lo recomiendo. He estado pegadísimo con... Ah, yo igual. Te agradezco por haberme lo recomendado, la verdad. Y también otro disco que he estado revisitando, porque la verdad es que cuando me agarró esta fiebre por este grupo Faith No More, la verdad, ya por el 2015, no lo escuchaba totalmente completo. Es Angel Dust, de Faith No More, un disco, la verdad, bastante bueno, que tiene mucho que comentar, la verdad. Un disco que es el segundo con Mike Patton a la cabeza, como vocalista. De hecho, es el primer disco donde él interviene musicalmente. La verdad es que... Mucha gente se esperaba después del disco anterior de Real Thing, un disco con canciones mucho más pop, un canciones mucho más de radio, claro. Lo Epic de Real Thing, canciones que fueron directamente a radio. Pero la verdad es que este disco en un principio fue considerado casi un suicidio comercial. Pero la verdad es que mezclaba una cantidad de estilos inimaginables. El típico rap mezclado con funk y metal que siempre ha caracterizado a Faith No More. También arreglos de cuerdas entre medio de las canciones. También una canción donde hay ya directamente influencia de thrash metal. Entonces, un disco bastante variado, claro. Muy rico musicalmente. La que les recomendaría mucho que quizás han escuchado un par de canciones de este disco, que la verdad son bastante reconocidas de la banda. Easy, Midlife Crisis, canciones bastante conocidas. Puedan escuchar el disco en su integridad. No los va a dejar inconformes, la verdad es que... Es un disco de aquellos para darse un tiempo de escucharlo, de analizarlo bastante bien. Muy, muy bueno. La verdad es que reencontrarme con estos discos me hace bien, por lo menos a mí. Me gustaría también que ustedes tuvieran la oportunidad de revisarlos también. Lo que eso, más que nada, el tema de las recomendaciones. Claro, ¿hasta aquí llegaría Cultura 56 entonces? Sí, la verdad es que un buen capítulo hoy. Nosotros pensamos que no había como mucho tema, pero la verdad terminamos disfrutando bastante, más que otros capítulos grabar. Sí, sí, sí, verdaderamente. Bastante entretenido. Claro. Recuperando un poco el pulso perdido hace un mes. Así que vamos a despedirnos de Foro 56. Vamos con un último tema para despedir. Pet Shop Boys, Western Girls. Fuimos Nicolás Olivares y Jesús Perdomo. Foro 56. Nos vemos... La próxima semana. Eso esperamos. Así que esperamos. Entonces, muchas gracias. Ojalá pudieran compartirlo, ojalá pudieran recomendarlo. Este podcast se ha hecho con bastante cariño. Ah. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Western girls, West End girls. City and every nation from Lake Geneva to the Finland.